un vasito de agua la vela vamos a resolver. Con un vasito de agua la vela vamos a resolver. Yo se lo digo, comadre, que pronto va a llover. Yo se lo digo, comadre, que pronto va a llover. Mi padrino siempre dice, ponle roncito a tu santo, agua fresca pa' tus muertos, cántale bonito con luz y con fe. Agua fresca pa' tus muertos, cántale bonito con luz y con fe. Si no sabes a dónde ir, no sabes qué camino elegir, si no te llega nada a casa y te da vueltas la cabeza, prende una vela, compadre, que vamos a resolver. Con la ayudita de Dios, compadre, sí, vamos a resolver. Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 79. El día de hoy tenemos bastante información para todos y todas ustedes, pero antes de platicarles sobre qué vamos a estar hablando en este programa, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos, espacio de la Tierra, todo junto, en el Twitter como @hdelatierra y en Diáspora como Hijos, espacio de la Tierra, todo junto. Y bueno, pues les recordamos que Hijos de la Tierra tiene un blog en el cual pues sube toda la producción que hace a través de las semanas. La dirección es hijosmadretierra.blogspot.mx o .com. Y bueno, pues aquí ustedes pueden consultar tanto los programas pasados como las cápsulas especiales que hacemos como proyecto de medios libres socioambientales. Y bueno, pues ahora vamos a platicar sobre qué vamos a estar escuchando en esta semana. Bueno, pues sean bienvenidos todos a esta nueva edición del programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar a continuación lo que tenemos preparado para el día de hoy, los distintos temas que vamos a abordar en este programa. En el resumen socioambiental nacional de esta semana tendremos Sonora sí y deuda ecológica, Guerrero boletín de prensa de la policía comunitaria, detención de Máximo Tranquiliano Santiago, se movilizan 800 policías comunitarias en Guerrero. En Oaxaca, la amenaza del tesoro, que es bueno, la continuación del problema del derrame petrolero del que ya habíamos hablado antes. De Baja California Sur, Cabo Pulmón, otra vez en riesgo. Y grupos armados amenazan Zacacuautla. Y en el resumen socioambiental internacional vamos a hablar sobre la reanudación de las obras de Belomonte en Brasil, un estudio también sobre los invertebrados que se van a extinguir, también sobre una gira que la minera Goldcorp organizó para parlamentarios canadienses a Guatemala, y el rechazo a la intromisión de políticas extranjeras. Y también vamos a tener unas entrevistas con la coordinadora de Lucha Sur, Frente de los Derechos Indígenas, Terrabas, Costa Rica. Y también vamos a tener unas entrevistas con unas compañeras de Chihuahua que se oponen a otro proyecto minero en su ejido, que bueno, las conocimos en el taller DESCA del Centro PRO y que ellas están retomando su lucha contra la minería. Y bueno, pues para cerrar tendríamos como cada semana la agenda de actividades y bueno, pues eso sería el contenido de esta semana para el programa Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental que les invitamos a que lo hagan suyo, a que nos manden sus comentarios, qué cosas debemos de hacer mejor, qué, en qué le estamos metiendo la patota. Bueno, pues que nos manden sus comentarios, también sus aportaciones. Ya saben, son muy bienvenidos aquí las colaboraciones de audios, de entrevistas, de información de esta lucha socioambiental que vemos que en nuestro país está afectando de lado a lado. No es gustoso decir que en todos lados del país hay lucha socioambiental, porque habla de que antes que ello pues hay un conflicto, ¿no? Entonces, no nos gustaría que existieran la mayoría de ellos. Y bueno, pues este programa es para eso, ¿no? Para empezar a debatir estos temas, para ver qué soluciones le damos. Y pues una primera forma de solucionarlo es compartir la información para discutirla. Y vamos a empezar este programa, no sin antes pues mandarle un saludo a toda la gente que sigue resistiendo en las calles aquí en México, pues debido a esta imposición que se ha hecho ya patente hace unos días, pues quedó oficial, ¿no?, el que a Enrique Peña Nieto le hayan nombrado presidente después de estas elecciones sumamente controvertidas, pues altamente visible en su fraudulencia, ¿no?, en su corrupción interna que tuvieron estas elecciones. Y pues lamentamos estos hechos políticos, porque sabemos que también tiene repercusiones en nuestra madre tierra. Sabemos que con la llegada de Enrique Peña Nieto, como también lo temíamos de la entrada de muchos otros de los candidatos, pues se ponen en riesgo muchas luchas socioambientales. Pues vemos que se van a abalanzar con todos, y ese señor ya anunció algunas medidas, como es el caso de toda la avalancha a la industria petrolera, que bueno, pues vemos cómo causan también estos conflictos socioambientales, entre muchos otros. Y bueno, pues esperemos que en las ediciones posteriores pues hablemos de victorias, aunque sin duda el camino que se ve con este nuevo gobernante pues se ve bastante difícil. Y bueno, pues un saludo también a la gente de Yo Soy 132, quien muchos de ellos pues se mantienen en pie de lucha, bastante combativos, llenos de actividades. Y en estos días también pues lo escucharemos en la agenda, hay actividades también de Yo Soy 132 Medio Ambiente, una parte de este movimiento que también ha estado preocupado acerca de la situación de la madre tierra. Y bueno, pues sin más choros, vamos a arrancar con este programa, y esta es la edición número 79 del programa Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Bueno, vamos a terminar de escuchar esta canción de Sargento García que se llama Un Vasito de Agua, y pues empezamos formalmente el programa del día de hoy. Les recordamos que Hijos de la Tierra se transmite en distintas radios libres, en Radio Zapote los días martes, en Regeneración Radio los días miércoles, en Radio Unisur los días jueves, y los viernes se transmite en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas. Y bueno, pues le mandamos un saludo muy fraterno a todos estos compañeros y compañeras de los medios libres que pues transmiten nuestro programa. Y bueno, pues vamos a terminar de escuchar esta canción y regresamos con más información. Siempre dicen, no hay mal que por bien no venga. Mi padrino siempre dice, no hay mal que por bien no venga. No le culpes a la vida, el sol llega después de la lluvia. No le culpes a la vida, el sol llega después de la lluvia. No hay penas que no se alejen, no hay dolores que duren y duren. No hay heridas que no curen, no hay camino que al cielo no lleve. Límpiate con fruta fresca, con nopal y con flores blancas. Prende una vela y canta con fe y verás cómo cambia tu suerte. Santo, pa' que le ayude a resolver un asunto. Le brinda flores, tabaco, lo que puede, pero no le canta y por eso no resuelve. Cántale a tu santo, cántale a tus muertos. Préndele una vela, de agua un vasito. No hay más nada, tú sabes que la lluvia te limpia un mundo de la noche a la mañana. Si va a llover, que llueva. Vamos a empezar con una nota de Sonora Sí, un proyecto que se está teniendo en Sonora, porque esta semana, compañeros y compañeras allá tienen una semana, tienen una jornada de información. Bueno, este proyecto que se está planteando por parte del Estado de Sonora tiene como objetivo hacer un proyecto para asegurar la disponibilidad de agua para el consumo humano a largo plazo en esta entidad. Pero en un artículo de Brisa Violeta Carrasco y Jorge Tadeo, pues nos hablan de todas las implicaciones que tienen este proyecto. Si se llegara a realizar todo, incluiría obras de infraestructura que modificarían a las dos principales cuencas hidrológicas del estado, la del río Sonora y la del río Yaqui. También incluye la construcción de 3 nuevas presas, la reconversión de 2 existentes, la construcción de una desaladora y la construcción de 2 nuevas plantas de tratamiento de aguas negras y el trasvase de parte del afluente del río Yaqui fuera de los límites de la cuenca, para dotar supuestamente agua para uso doméstico, industrial, agrícola a la capital del estado. También, para poder llevar a cabo este proyecto, implica encontrar mecanismos de financiamiento con solicitud de créditos, y esto implicaría el endeudamiento del estado. Jorge Tadeo y Brisa nos mencionan que esto implica la privatización del manejo con estas nuevas obras y la administración del agua para algunos cuantos. No, Sonora Sí no va a garantizar la disponibilidad de agua a largo plazo para la entidad, y más bien va a modificar las zonas naturales de recarga de los acuíferos, desapareciendo 2 zonas riparias al captar el agua en las presas. Y mencionan el caso de la presa Abelardo Rodríguez, que se construyó hace varios años en la cuenca baja del río Sonora, que ya se ven pues las afectaciones tanto en los acuíferos subterráneos como en las aguas superficiales. Ellos mencionan que la integridad y la sustentabilidad de cuenca debe de cuidarse desde el nacimiento y sus afluentes hasta su llegada al delta o al cuerpo de agua mucho mayor, por lo cual cualquier proyecto o desajuste del río mayor o sus afluentes trae consigo un desequilibrio a todo el ecosistema que representa desde las zonas riparias hasta los humedales de los deltas. Este proyecto de Sonora Sí y las presas que traería, como estábamos mencionando, en 2 cuencas históricamente que han estado ya afectadas, pues se han vuelto el bastión económico del estado, tanto por la contaminación que tienen por los agrotóxicos, estamos hablando del río Yaqui, como del problema de abastecimiento en los mantos acuíferos en el río Sonora. Nos hablan también de la problema de las desaladoras, que implica en el río Yaqui, pues esta se encuentra muy cerca del Golfo de California y pues queriendo hacer una construcción del puerto Guaymas, donde a fuerzas quieren hacer un proyecto turístico cuando ya ahí hay actividades pesqueras que están siendo afectados. Bueno, en general, lo que nos hablan estos compañeros es de que el proyecto Sonora Sí no garantiza el abastecimiento del agua en Sonora, más bien son proyectos que puede ser que en un corto tiempo supuestamente puedan traer abasto, pero que van a generar un daño mayor a largo plazo y que se tienen que buscar alternativas, ¿no? Hablan sobre buscar nuevas formas de riego, pues en este para los agricultores, tener captación agua de lluvia, y que igual son proyectos que no son tan ostentosos, pero que sí podrían garantizar una solución para el problema de abasto de agua en Sonora. Entonces, pues esta es la información y saludamos a los compañeros allá en esta semana de actividades. Y pasando a otras noticias, en el resumen ambiental, bueno, socioambiental nacional, también, bueno, las últimas agresiones que se han dado en Guerrero, bueno, a partir de este boletín de la Policía Comunitaria por la detención de Máximo Tranquiliano Santiago, también se da que se moviliza la Policía Comunitaria, y aquí, bueno, lo empieza a declarar, dice, se movilizan 800 policías comunitarios en Guerrero. El territorio, bueno, este que está por la CRAC, se declaró en alerta y movilizó a más de 800 policías comunitarios por lo que pueda pasar, señaló Valentín Hernández, asesor y abogado de la CRAC. Luego de que las autoridades del municipio de San Luis Acatlán detuvieron a uno de los representantes regionales y como consecuencia la asamblea dispuso de la detención de 5 funcionarios del ayuntamiento. La Policía Ministerial de San Luis Acatlán detuvo el 28 de agosto a Máximo Tranquilino Santiago, miembro y coordinador de la CRAC, acusado de privación ilegal de la libertad cuando salía de su casa en la comunidad de Yoloxochtli y se dirigía a las oficinas, a sus oficinas en San Luis Acatlán. Momentos después, la Asamblea Regional, autoridad máxima de estos pueblos, ordenó a su policía comunitaria detener al juez de lo penal, al Ministerio Público de San Luis Acatlán y a otros 3 funcionarios. Una de las experiencias autónomas, bueno, que se ha dado de resistencia y también de impartición de justicia, donde hay más de 80 comunidades de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, bueno, quien ya próximamente van a festejar sus 17 años de que se empezaron a organizar de esta manera. Sin embargo, bueno, esto es uno de los últimos acontecimientos que ha sucedido y bueno, lo han manifestado principalmente por comunicados. Por otra parte, Abel Barreda, director de Tlachinolan, advierte que existe una intención deliberada para acabar con el trabajo que han realizado estos pueblos por colocar a la CRAC. También, bueno, ha dicho que han continuado a partir también violaciones a los derechos humanos y que ellos están al tanto denunciando junto a la CRAC, mientras, bueno, la CRAC está como resistiendo. En un comunicado difundido por la coordinadora regional, aquí dice, la agencia del Ministerio Público y el juzgado de primera instancia con sede en esta ciudad le dieron curso a una averiguación previa y a la causa penal 76-2012-2 en contra de los compañeros coordinadores regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco y los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomás, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente Quintero, acusados de privar la libertad de Silvino Encarnación Gavino, vecino de la comunidad, quien se encuentra detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario, acusado de haber asesinado a un vecino de esta comunidad que es Yoloxochtli, derivado de esta, bueno, denuncia. El juez liberó las órdenes de aprehensión en contra de estos compañeros y hoy la policía ministerial llevó a cabo la detención de Máximo, ¿no? Esto fue el pasado 28 de julio como respuesta lo que fue a estas detenciones. La CRAC ordenó detener a Filomeno Vázquez Espinosa, José Luis Bernabé Fernández, Omar Sandoval León y Napoleón Hernández Garibó, juez mixto de primera instancia, secretarios de acuerdos penales del juzgado mixto de primera instancia, agente titular del Ministerio Público y agente auxiliar de también de este ministerio. Entonces, ellos asumen que esta cuestión lo hicieron porque no se cumplieron los acuerdos de no agresión a las comunidades, y entonces están, ellos mencionan que se les está violentando el derecho, su seguridad y su propia organización comunitaria de los pueblos. Entonces ellos así es como ejercieron la justicia, bueno, pero de distinta manera, ¿no? Ellos lo llevan, hay una reeducación, es como a diferencia de que pasara, bueno, esto que es que a estos compañeros de la CRAC, a este compañero en particular, se llevaron con intimidaciones y entraron con varias violaciones. También, bueno, la CRAC junto a Tlachinolan han denunciado el hostigamiento continuo de los últimos meses. También se ha mencionado que se ha agudizado el conflicto agrario entre Tlapa y Tierra Colorada, que ha ocasionado la muerte del comisariado municipal de Tilapa. Y bueno, aquí han estado como que se esclarezcan los limitantes y todos los conflictos que se han dado en cuestión de territorio, que muchas veces lo han denunciado que, bueno, ha sido incursión provocada por las mismas autoridades en lugar de esclarecer y solucionarlo. Bueno, entonces así llegan como a estas cuestiones y entonces así es como los llegan a agredir a ellos. Entonces aquí, bueno, mencionan de Tlachinolan, dice, están entrando otros actores como la violencia organizada que está generando conflicto en nuestras comunidades para que la CRAC tenga que enfrentar a estos agresores armados solapados por autoridades estatales. La comunitaria se ha visto orillada a asumir una responsabilidad contra el crimen organizado al detener a personas con droga y quemarla, negando la entrega de estas personas al ejército. También, bueno, de la CRAC se menciona la incorporación de 7 comunidades más a esta policía de la zona de la montaña alta a este sistema de justicia para este, o sea, fue ayer 2 de septiembre y de otras 30 comunidades que asistirán en estos días para solicitar su ingreso. Bueno, también nos había comentado Guamustitlán, ¿no? Guerrero, que está en este proceso, está aprendiendo mucho la experiencia de la policía comunitaria y que también, bueno, más adelante les diremos, tienen ellos un evento en 2 semanas y esperan antes de que termine el año también integrarse a la CRAC. Y bueno, pues esa fue la información de Guerrero. Vamos ahora a escuchar la información que hay sobre Oaxaca y bueno, pues esto tiene que ver con el derrame petrolero que hubo en Oaxaca hace un par de semanas y bueno, del cual hemos estado informando. Y ahora tenemos un artículo de Greenpeace que pues nos habla sobre un recorrido que hicieron hace unos días a esta zona y bueno, pues los estragos que ellos pudieron documentar. Y vamos a platicarles un poco en base a este artículo que se llama La amenaza del tesoro y que ustedes pueden encontrar en la página de Greenpeace y que dice lo siguiente. Mientras las playas de Oaxaca exhibieron por días los restos de tortugas alcanzadas por el derrame petrolero de la monoboya número 3 de Pemex, mientras la arena aún luce los estragos del vertido del crudo, las lagunas siguen contaminadas y aún flota en el aire olor a hidrocarburo. El presidente Felipe Calderón anunció con bombo y platillo el hallazgo de crudo en aguas profundas del Golfo de México, solo que en la proclama se ignoró el tema de la seguridad. Jamás se mencionaron los riesgos ni la existencia de un plan de contingencia en caso de una fuga de crudo del subsuelo marino. El Golfo de México conserva la huella de graves desastres petroleros como el provocado por British Petroleum en el 2010. Por ello, Petróleos Mexicanos debe explicar la forma en que hará frente a un derrame de crudo si este llegara a ocurrir. La extracción que realiza Pemex en el pozo Trión 1 en el área del predio ubicado en la mencionada cuenca marítima es considerado no convencional y de alto riesgo. Pemex ha demostrado innumerables veces su ineficiencia para atender derrames y emergencias ambientales. La prueba más reciente de ello es el derrame ocurrido el pasado 11 de agosto en Salina Cruz, Oaxaca. El vertido de hidrocarburo, debido al hundimiento de la monoboya número 3 de la refinería Antonio Dovalí, pertenece a Petróleos Mexicanos en el Golfo de Tehuantepec. Dejó a su paso daños en el ecosistema costero, muerte de especies marinas y sin fuente de trabajo ni alimento a los pescadores de la zona. El pasado 23 y 24 de agosto, Greenpeace México realizó un recorrido en la zona de hundimiento de la monoboya de Pemex y en las playas cercanas. Y bueno, pues estas son los estragos que ellos pudieron documentar en este viaje que hicieron. En Playa Cangrejo se detectaron manchas aceitosas que impregnaron la playa y contaminaron la laguna del poblado. Habían pasado 13 días y el olor característico del a hidrocarburo continuaba percibiéndose en el ambiente. Los habitantes de la comunidad manifestaron su inconformidad ante el representante de Pemex y reclamaron la tardía respuesta para contener el vertido en el mar y la inexplicable demora en la limpieza y remediación de daños. En la playa Salinas de Marqués, en un trayecto de 2 kilómetros de playa, se detectaron 11 cadáveres de tortugas adultas impregnadas de petróleo. También en Salina del Marqués se encontraron abandonados varios metros de barrera oleofílica impregnados en su totalidad por el producto derramado. Estos sirven para la contención del combustible, pero una vez que han cumplido su función se convierten en una fuente contaminante que debe retirarse de inmediato. A decir de los lugareños, 12 días después de haber ocurrido el derrame, fue cuando Pemex comenzó a colocar barreras oleolíficas en una laguna aledaña a la playa, donde se podía ver el hidrocarburo y la gente ya realizaba sus labores cotidianas de pesca. Después de 13 días, Pemex no había controlado el derrame de hidrocarburo proveniente de la monoboya, de la que aún continuaba fluyendo el crudo hacia el Golfo de Tehuantepec. Tardíamente, a 12 días del ocurrido el percance, la Profepa ordenó a Pemex que de forma inmediata impidiera que el hidrocarburo siguiera dispersándose. El reciente derrame ocurrido en Salina Cruz, Oaxaca, es una muestra inobjetable de la incapacidad de Pemex para atender este tipo de accidentes en aguas someras. Y bueno, pues Greenpeace exige a Pemex que haga públicos los planes de contingencia y respuesta ante derrames de hidrocarburos en el Golfo de México, así como las pólizas que ha contratado para hacer frente a tales riesgos. Y bueno, pues esa es la información que nos da Greenpeace sobre pues la situación de la contaminación en Oaxaca después de este derrame de petróleo. Y bueno, pues vemos que el saldo hasta ahorita es sumamente negativo y que pues tendrá efectos a mediano plazo también bastante negativos que pues no parecen ser particularmente importantes porque ni Pemex ni el gobierno realmente han hecho mucho esfuerzo por limpiar esta zona. Vamos a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo y dándoles la información que vayamos obteniendo, pero bueno, pues hacemos esta denuncia de pues la total laxedad e irresponsabilidad con la que se están conduciendo estas dos instancias. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a más información. Vamos a hablar sobre cómo el gobierno de Felipe Calderón parece tener mucha prisa para aprobar un nuevo proyecto que es lo mismo que Cabo Pulpo. En una nota del 29 de agosto, Greenpeace nos habla de este nuevo proyecto que es por cerca de las inmediaciones de Cabo Pulpo en Baja California, donde apenas hace 2 meses se canceló el proyecto Cabo Cortés, pero que ahora tiene un nuevo nombre que son los Pericues, que ponen una situación de riesgo la integridad de esta área natural protegida. Más allá del análisis minucioso de los impactos al medio ambiente que puede implicar este nuevo proyecto, que al final es el mismo pero con otro nombre, Pericues, o su viabilidad de los datos ya públicos que recién presentan en la MIA, en el Manifiesto de Impacto Ambiental, es decir, siguen con la intención de hacer un proyecto que implica graves afectaciones. Menciona la directora ejecutiva de Greenpeace México, Patricia Aledar, que este nuevo proyecto tiene menos cuartos de hotel y reducen el número de hoyos de campo de golf, pero eso no hace que sea un proyecto sustentable y que seguimos teniendo una mega complejo turístico con una gran demanda de agua en medio de un ecosistema semidesértico. Pero ellos cuestionan, ¿por qué se contempla un nuevo proyecto de características similares al reciente cancelado Cabo Cortés y a solo 3 meses de acabar la actual administración? ¿Qué favores busca pagar el gobierno mexicano a los desarrolladores españoles que insisten en replicar un modelo de turismo depredador cuyas limitaciones y daño ambiental en el sur de España ya fueron evidenciados? El gobierno federal actúa de una manera incongruente, cancelando Cabo Cortés, pero ofreciendo trabajo con los desarrolladores para elaborar un nuevo proyecto, reconociendo la mala actuación que tuvieron los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Mauricio Limón y Alfonso Flores, que aprobaron el proyecto anterior, pero que no lo sancionan y además les ponen sobre el escritorio la tarea de aprobar un nuevo complejo, Los Pericues. Solo la existencia de fuertes compromisos e intereses privados puede explicar que se mantengan a Limón y a Flores en esta dependencia a fin de que puedan garantizar la aprobación de una nueva MIA a favor de los inversionistas. Si como debe ser se toma en cuenta las condiciones ambientales y la capacidad de carga del ecosistema, Los Pericues tendrá que ser rechazado. Solo así es inhabilitado a los funcionarios que incurrieron en las violaciones a la legislación ambiental, podremos garantizar la protección del arrecife mejor conservado en México, Cabo Pulpo. Greenpeace seguirá una campaña para proteger a Cabo Pulpo hasta no ver que su integridad esté asegurada. Y el primer paso es exigir que se inhabiliten a los funcionarios denunciados y que se llame una consulta pública en donde los pobladores del lugar del Estado y del país podamos expresar nuestro rechazo. Esto lo anunció Gustavo Amburi, director de campañas de Greenpeace. Y bueno, como sabemos, en estos últimos meses de gestión, muchos de los funcionarios tratan de sacar los proyectos como sea, cambiándoles nombres y pues para poder irse con las promesas que le hicieron a los inversionistas, ¿no? Entonces estaremos muy al tanto y pues ya sabíamos también que esta cancelación por parte de Calderón del proyecto de Cabo Pulpo, pues sí eran demasiadas buenas intenciones para un gobierno que ha impulsado una política de destrucción ambiental y donde los inversionistas españoles son sus preferidos para la infraestructura en este país, ¿no? Open pit mining, I will dance in the street, raise up my fist for Mother Earth. Till the oceans are free of toxic waste and debris, I will dance in the street, raise up my fist for Mother Earth. I will dance in the street, raise my fist till we save Mother Earth. I will dance in the street, raise my fist till we save Mother Earth. Vamos a continuar con más información. Sin duda bastante indignante todo esto que pasa allá en Baja California Sur, en Oaxaca, en fin, en esta devastación socioambiental que sufre nuestro país. Y bueno, pues continuando con notas de este estilo, nos mandaron una de Hidalgo, que de hecho nuestros compañeros ya nos habían enviado también un audio, y en esta ocasión nos mandan un recorte de periódico, del periódico El Independiente de Hidalgo, para aquellos que quieran conocer la nota de manera directa. Se titula Grupos Armados Amenazan Zacacuautla. Como ya habíamos informado, Zacacuautla es una comunidad en la parte boscosa del estado de Hidalgo, y ahí pues las personas han estado sufriendo la amenaza y hostigamiento de grupos de talamontes, que cada vez han estado escalando su ofensiva a tal grado de convertirse ya en grupos paramilitares, en grupos armados que están amenazando directamente a las comunidades pues de muerte, en dado caso de no permitírseles hacer esta ilegal y pues aparte antiética tala de árboles en esta zona tan bonita por sus bosques y por sus ríos. Y bueno, pues integrantes de la sociedad cooperativa de El Ocotenco denunciaron la presencia de personas armadas en Zacacuautla, en el municipio de Acasochitlán, quienes talaron árboles sin permiso y al ser confrontados amenazaron a vecinos bajo la consigna "correrá sangre". Y bueno, nuestra compañera, de hecho la hemos tenido aquí entrevistada, a nuestra compañera Filiberta Nevado Templos, ella es secretaria de la sociedad cooperativa de El Ocotenco, y ella está informando que el martes pasado 15 hombres echaron balazos al aire y los amenazaron de muerte si trataban de evitar que talaran los árboles. Y bueno, las palabras que dijeron estos matones, dice: saben quiénes somos, ya saben que no nos andamos con chingaderas. Si ustedes quieren ver sangre, sangre van a ver, amenazaron estos nefastos tipos talamontes. Y bueno, pues la defensora del bosque relató que cuando llegaron los hombres, vecinos detectaron su presencia y excavaron una zanja para evitar que saliera el camión, pero al darse cuenta, los taladores golpearon a miembros de la comunidad, detonaron sus armas y emitieron las amenazas. Es desesperante oír a la motosierra. Nevado Templos comentó que los taladores llegaron el martes a las 10 de la mañana y ayer a las 11, ambos días partieron a las 5 de la tarde. En ese transcurso no cesa de oírse la motosierra. Es desesperante oírla y no poder hacer nada por los árboles. Y bueno, pues la sociedad cooperativa de Ocotenco busca detener la tala de 55 hectáreas de bosque en Zacacuautla, que están en conflicto, ya que existe un juicio bastante enredado, por cierto, pero bueno, pues en toda la lógica, pues sin duda cabe el derecho a la población que está en la defensa de sus mantos acuíferos y en la defensa de su bosque, pues que cesara esta tala que se ha demostrado de todas formas ilegal. Y bueno, pues mientras está esta brecha jurídica, pues estos talamontes también están aprovechando. La activista mencionó que los hombres armados son mandados por los canales Templos, que son los caciques que están queriendo quedarse con estas tierras, ya que sabiendo que van a perder el juicio, quieren sacar lo más que se pueda. Reiteró el llamado a las autoridades ambientales como Semarnat, estatal y federal, y la Profepa, para que no ocurran desgracias mayores y ayuden a suspender los permisos. Y bueno, pues en verdad esperamos que pues los objetivos de estos compañeros se cumplan, que las autoridades hagan su trabajo y que pues le pongan un freno, un alto total a estos talamontes, a estas personas sin escrúpulos, porque no solamente están afectando a una comunidad que la están agrediendo, sino también por esta afectación de la humanidad. Imagínense quién con un poquito de dignidad le podría decir a sus hijos: no, pues yo me aventé ese bosque, ¿no? Yo lo dejé pelón y sin un solo arbolito, ¿no? Y, o sea, pues es bastante injusto. Y es injusto que sea también por dinero, que sea estos tipo de problemas en las comunidades. Y bueno, pues un saludo a nuestros compañeros de la sociedad cooperativa El Ocotenco, quienes también han estado solidarios en otras actividades en la defensa de la madre tierra. Y vamos a escuchar un poquito de información sobre la minería. Bueno, pasamos ahorita a la información sobre la minería. Es una nota que salió ayer, lunes 3 de septiembre, en el periódico La Jornada, y que también se relaciona mucho con el informe que dio Felipe Calderón, bueno, su último informe de gobierno. Aquí esta nota se llama: en este sexenio creció 53% del territorio concesionado a mineras. Aquí, bueno, se menciona que dentro de este periodo del presidente Felipe Calderón, desde 2007 se pasaron de 21.248.000 hectáreas a 32.573.000 hectáreas hasta junio del 2012. Esto tan solo en 5 años. Estos son datos de la Secretaría de Economía. En sí, estas hectáreas concesionadas principalmente a compañías extranjeras, en su menor parte a compañías nacionales, en parte explotación, pero también mucha fue para la exploración, equivale pues a una superficie total del estado de Oaxaca. Bueno, esto se menciona tan solo en este periodo. Sin embargo, bueno, también aquí en el informe Felipe Calderón mencionaba la facilidad con la que se estaban otorgando todos estos permisos para el desarrollo de la economía y modernidad del país. Aquí, bueno, se han, aparte de estas autoridades, se han concesionado 4 millones de hectáreas tan solo en la primera mitad de este año 2012, a través de 1.343 nuevos títulos de concesión, lo que implica un incremento muy rápido del 322% de esta superficie con respecto a lo que fue el año pasado, que fue mucho menor. Como podemos ver, en los del 2007 al 2012, pues iba tentativamente pues más lento, aunque iba subiendo, y ya lo que fue fines del 2011 y a principio del 2012, apresuradamente se empezaron a otorgar estos títulos de concesión. Bueno, esto si retomamos el informe, ahí él decía que era factible que se diera una mejor inversión y bueno, que se cambió toda la normatividad y legislación para hacer más efectiva la inversión extranjera, que ayudara pues al desarrollo nacional y bueno, todas estas cosas que siempre mencionan, ¿no? Pero bueno, lo que estamos explicando, bueno, platicando, es cómo se está perdiendo el territorio nacional a todas estas empresas extranjeras mineras, ¿no? Dice, bueno, aquí te menciona, el informe presidencial destaca la rapidez y eficiencia de los trámites mineros. Tan solo de enero a junio del año 2012 se emplearon 15.8 días para dar resolución, lo que significó que disminuyera 6.5% del tiempo para dar el permiso a las concesiones en lo que respecta nada más a un año. En el año 2011 era un poco más difícil, digámoslo así, obtener estos permisos. También, bueno, hace falta, se ha mencionado que hace falta más cifras contundentes en cuestión minera, ya que se menciona que nada más en cuanto a inversión privada, entre enero y agosto de este año nada más, se llegó a 5.098 millones de dólares, que esto ha sido que ha incrementado 136% en comparación con los 2.156 millones de dólares que eran en el año 2007. Pero también, por ejemplo, lo que se está mencionando, que lo vimos un poco, bueno, en estos días que estuvimos con varias organizaciones antimineras en el taller del Centro Pro, era de que cómo, bueno, aparte que se estaban expediendo rápidamente estos permisos, también cómo antes de salir Felipe Calderón de su gobierno, pues empieza a agilizar, a facilitar muchísimo las cosas. Y entonces, bueno, aquí lo que se denuncia es que al menos al finalizar el 2012, los capitales privados se espera que llegarán a 7.647 millones de dólares. Esto es 3.5 veces más que cuando empezó el sexenio de Felipe Calderón. Estas concesiones, bueno, al principio equivalían a lo que era el 16.58 nada más de lo que era el territorio nacional. dicen aquí, para hacernos una idea, es sumando todo lo que sería el estado de Chihuahua y todo lo que sería el estado de Chiapas. Y esto va, bueno, ha ido en crecimiento. También se ha dicho que al menos de las sociedades inscritas o de los que han obtenido estos permisos como registro público, ha sido que han aumentado en 48.7% de lo que va del sexenio. Existían únicamente al principio 1.755 empresas, de lo cual 66% eran nacionales y 44% eran extranjeras. Después, ya en este último año, 2012, hay 2.611 compañías, la mayoría nacionales y las otras con capital foráneo. Ahora esto, bueno, ha cambiado de lo que va del 2007 al 2012. No han crecido, bueno, en el mismo terreno, en el mismo, de la misma manera. En la cuestión, por ejemplo, de que ha habido un crecimiento en el terreno, eso nada más por hablar del territorio, ha sido de 11.5%. En 2007 hubo 24.398 títulos y en junio pasado se contabilizaron 27.210, o sea, lo que fue en el 2007 un año, en un mes, fue exactamente la misma cantidad de lo que se concesionó en 2007. Bueno, aquí también se menciona un poco esto con respecto al informe, que este sector ha sido muy rentable, que ha sido muy moderno y que ha subido el empleo, ¿no? Pero bueno, esto hay que ver que hay las diferencias en las cuestiones laborales, ¿no? Bueno, ya lo hemos mencionado aquí, es muy diferente hablar de qué tipo de minería se está hablando para ver el trabajo que se tiene y la calidad misma de los trabajadores, que bueno, llegan a comunidades que no se les ha dado inversión al campo y el único empleo que tienen es esta, ¿no? Pero bueno, estas son las cifras a manera que da mucho la Secretaría de Economía, pero que sí nos da bastante una idea cómo la apuesta del gobierno ha sido este negocio minero. Santiago, las cuales tienen irregularidades para los campesinos que fueron afectados. Y bueno, pues hablaba de un país que no sé dónde está, porque aquí donde vivimos creo que no existe este lugar que describía, ¿no? Y bueno, claro, frente a todas estas infraestructuras, minerías, presas y otro tipo de proyectos, no hablaba de la otra cara, ¿no? Y pues nada más era un discurso que para muchos nos hacía un poco un gran dolor, más bien un gran dolor de hígado escuchar este país que no existe. Sí, pues es un tema bastante complejo y ahora que se va Felipe Calderón, pues sin duda es una de las grandes marcas que tiene su gobierno, así como lo ha sido esta guerra contra el narcotráfico o esta supuesta guerra contra el narcotráfico, pues que ha arrojado una cifra enorme de víctimas, pues en el mismo terreno están los daños socioambientales que ha hecho Felipe Calderón y en gran medida las afectaciones mineras son una de la parte más relevante, quizás de igual o de igual tamaño que el caso del maíz transgénico, que también con el sexenio de Felipe Calderón se abalanzó de manera feroz y criminal. Y bueno, pues ya hay mucha gente que está empezando a hablar sobre el juicio político tan necesario a este gobernante que va de salida. Se habla de los ejemplos que hay a nivel internacional, que ahora pues hay varios exmandatarios que están llamados al banquillo de los acusados para que respondan sobre estas fechorías, porque bueno, pues si también dejamos que se vaya limpio este tipo, pues se siente el precedente de que así debe de ser, ¿no? Y entonces pues hay que irle generando al menos ciertas resistencias a que los actuales gobernantes pues al menos no hagan lo mismo, no se sientan con la total impunidad como se ha sentido este personaje. Y bueno, nos vamos a ir con un tema musical y regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Vamos a ver qué nos prepara la rocola socioambiental que ya le echamos el 20 para que cayera el disco y sonara la canción. Así que parece que es la famosísima canción, bueno, el soundtrack de esta película, Corazón del Tiempo. Y bueno, pues un tema bastante, bastante bonito, que no sabemos cómo se llama, creo que se llama La Tierra. Esta Tierra. Y bueno, pues va para todos ustedes esta canción del soundtrack de la película Corazón del Tiempo. Abundaba de culebra el trillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Bueno, y ahora pasando a las noticias internacionales. En Brasil, reanudar las obras de Belomonte es una decisión irresponsable, según el MAP. Recordemos, el MAP es el movimiento de afectados por represas de allá de Brasil. El presidente del Supremo Tribunal Federal, ministro, concedió la noche del 27 de agosto un mandato que permite reanudar las obras de esta hidroeléctrica llamada Belomonte en la zona de Pará, Brasil. Estas obras estaban detenidas desde el día 23 por la decisión de un tribunal regional federal, ¿no? Que fue en Brasilia, que se argumentaba que los pueblos indígenas afectados no habían sido escuchados para la toma de decisión de si se llevaba a cabo o no esta hidroeléctrica. El MAP que es el movimiento de afectados por represas, dice que la decisión del ministro es una irresponsabilidad del gobierno brasileño en esta construcción, ya que es de una gran magnitud dentro del corazón del Amazonas. También se trata de una decisión política donde denuncian donde están violando los derechos indígenas en la población y en el medio ambiente, que se verán gravemente afectados. Esta cuestión, denuncia el MAP, ha sido sin información, sin una falta de consulta. Las audiencias que se han dado para este proyecto fueron nada más formales y de propaganda de la obra, pero donde no hubo una verdadera participación de la población. Entonces, bueno, ahí han empezado a denunciar la construcción de esta empresa y el modus operandi con que el gobierno de Brasil la ha impuesto. Entonces, nada más estuvo detenida unos pocos días, que 4 días, un tribunal regional la suspendió y el Supremo Tribunal Federal reabrió esta construcción. Y entonces, bueno, aquí está diciendo que dentro de las diferentes violaciones es que no hay una licencia clara y legal por esta construcción, y sin embargo sí se han demostrado prejuicios, irregularidades, violaciones, agresiones a las comunidades y al medio ambiente. Aquí dice que con esta obra más de 100 familias permanecen en un área de riesgo en la zona de construcción de 2 canales y sin ningún tipo de indemnización. En palabras de un poblador, cuando hay explosión caen las piedras en nuestra casa. Más de 2.000 personas viven o dependen de un techo en la reducción del flujo entre la pared del proyecto y la casa de máquinas. Juntamente con esta población, el movimiento pidió una reunión con el IBAMA en julio pasado, pero bueno, esta se les fue denegada. También las familias empobrecidas del área de Altamira no saben ni qué va a pasar. Bueno, aquí es como una violación de que no solo no se les informó y no se les consultó, sino que ni siquiera han movido a estas comunidades, todavía siguen ahí viviendo, sigue la construcción, los está dañando. Y bueno, nada más 4 días de suspensión, pues fue una burla sin ningún procedimiento. Y aquí, bueno, el MAP sigue, que es el que denuncia y considera que los pueblos tienen el derecho a decidir que no se inicie la construcción de esta obra tan compleja, y que la cuestión de reanudarla será después por las empresas que dieran información, todo esto. Y bueno, ni siquiera han mostrado cómo las obligaciones que tienen, los daños al pueblo y a la Amazonia, y bueno, ellos han sentido que no se les ha hecho caso en esto. Y bueno, ya aparece un caso mexicano, ¿no? Y también, bueno, es una red de represas, como bueno, aquí también tenemos lo que es el MAPDER, ¿no? Que es este caso mexicano. Y bueno, nada más como para seguir denunciando. Y nada más recordemos que este movimiento en contra de Belomonte ha tenido mucho eco internacional. En los días que se llevó a cabo el foro en Río de Janeiro, hicieron acciones con todas las personas, comunidades indígenas, académicos y personas de las organizaciones civiles que acudieron al contraforo de Río de Janeiro, y que ha llegado a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí vemos una vez más cómo a pesar de que algunos tribunales les dé la razón a los pueblos, se pasan, digamos, por el arca de triunfo estas decisiones, y pues continúan con proyectos que violan los derechos humanos de los pobladores. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre un caso de Guatemala que es, bueno, el caso de la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos. Y bueno, pues ustedes habrán escuchado el programa especial que estuvimos transmitiendo en los programas pasados, pues conocerán un poco más este caso. Y pero para los que no, pues bueno, la mina Marlin es la primera mina de oro a cielo abierto en Guatemala y bueno, pues ha causado una serie de estragos ambientales y sociales en sus 7 años de labores. Y bueno, hace poco se hizo un Tribunal Popular Internacional de Salud en este municipio para denunciar a la empresa Goldcorp y sus operaciones tanto en Guatemala como en Honduras y México. Y bueno, pues tenemos un poco de información sobre pues la forma en que Goldcorp está buscando que en Guatemala se haga una reforma a la ley minera. Y bueno, pues les vamos a comentar un poquito qué es lo que está pasando con la siguiente información. Parece que esta semana el vicepresidente de Goldcorp, Brent Bergeron, estaría avanzando con su sueño de modernizar la legislación guatemalteca sobre la minería, tal como soltó en febrero durante la reunión de una comisión parlamentaria. Hace 6 meses, Bergeron se presentó ante el Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Integral Internacional para hablar acerca del papel del sector privado en hacer realidad los intereses de desarrollo de Canadá, y manifestó ante el comité que me gustaría ver que en Guatemala se modernice la normativa referente a la minería. Esto daría mayor estabilidad al ambiente donde se trabaja en Guatemala. ¿Puedo ir como Goldcorp y dar capacitaciones en el Ministerio de Energía y Minas? No puedo, no habría credibilidad en un acto como ese. Sin embargo, creo que tendría mucho sentido si una institución gubernamental viniera a Canadá para tomar de nuestra experiencia, la experiencia de recursos naturales de Canadá, y llevar dicha experiencia a Guatemala. Un correo electrónico filtrado a Mining Watch Canadá el día lunes pasado, firmado por un representante de un grupo de cabildeo contratado por Goldcorp, Hill y Nolan Strategies, y dirigido hacia un miembro del Parlamento, explica que Bergeron y el presidente de Goldcorp, Ian Telfer, acompañarán un viaje fascinante a Guatemala de miércoles a viernes de la semana pasada. La delegación viajará en aviones de Goldcorp a la ciudad de Guatemala el día miércoles y continuarán hacia la zona conflictiva de la mina Marlin en otro vuelo ese mismo día. El día jueves se quedarán por la mina Marlin para reunirse con funcionarios de la mina y de la comunidad. El día viernes plantean retornar en un vuelo hacia la ciudad capital para reunirse con ministros antes de regresar a Canadá. Y bueno, pues ante esto, el programa para América Latina de Mining Watch pues plantea que escuchar que un ejecutivo de Goldcorp propone cambios a la legislación minera de otro país, de donde extrae el 16% de su producción total, y sugiere que la participación del gobierno canadiense sería apropiado, es algo que suena a un excesivo sentido de derecho propio, dijo Jen Moore de esta organización. Goldcorp es una empresa que es económicamente poderosa en el contexto guatemalteco y no debería hacer uso de su influencia de esta manera. Los miembros del Parlamento que desean atender más acerca de los impactos de la minería en Guatemala y los desórdenes que ha causado, debería organizar una delegación independiente para visitar al país centroamericano en vez de subirse a un avión de Goldcorp. Y bueno, pues en otra información que tenemos, pues nos dicen que efectivamente diputados canadienses y autoridades de la empresa Goldcorp arribaron a Guatemala en esta semana para realizar pues esta serie de visitas que les habíamos comentado. En primera instancia, pues acudirán a la mina Marlin en San Marcos y bueno, también tendrán una reunión con los diputados de la Comisión Legislativa de Energía y Minas, lo cual fue ratificado por el presidente de esta sala, Edgar Cristiani. Y bueno, pues ante estos hechos, la comunidad de San Miguel Ixtahuacán, pues representada por la parroquia de este municipio y sobre todo por la pastoral del medio ambiente, la Colol Nanchoch, que es pastoral del medio ambiente o defensores de la madre tierra en Mayamam, pues sacan un comunicado pues rechazando la presencia de estos funcionarios canadienses y también trabajadores de esta empresa. Y bueno, pues nos dicen lo siguiente: nosotros, la Comisión Pastoral Colol Nanchoch de la parroquia de San Miguel Ixtahuacán, repudiamos el arribo de personas extranjeras a nuestro territorio sagrado y ancestral. El miércoles 20 Del miércoles 29 al viernes 31 de agosto, cuatro funcionarios de gobierno de Canadá acompañaron al presidente y vicepresidente de Goldcorp, empresa que desde hace años se ha dedicado tanto a la destrucción de nuestra madre tierra como del saqueo de los bienes naturales de nuestros territorios de Abya Yala y como también la creación de conflictos sociales y enfermedades físicas de los pueblos originarios que vivimos en armonía y relación con nuestra madre naturaleza. Lamentamos que personas extranjeras ajenas a los asuntos políticos internos del país tengan la autoridad frente al gobierno de influenciar e incluso a decidir sobre leyes del país con el fin de expandir el saqueo de los bienes naturales que están dentro de nuestros territorios y así asegurar el campo de trabajo en territorio MAM y Sicapense. Los funcionarios se reunieron con el ministro de Energía y Minas y otros funcionarios del gobierno que sabemos bien están desde hace ya un tiempo al servicio de esta empresa transnacional. Bueno, pues ante todo esto, denuncian que este gobierno no ha tomado en cuenta nuestras propuestas de solución de conflictos sociales que estas mismas empresas han provocado. Por el contrario, han reprimido con la presencia de miembros del Ejército y Policía Nacional Civil para defender los intereses privados de un pequeño sector económico. Denunciamos que hay países como Canadá y Estados Unidos que se dicen llamar desarrollados, pero que desde su concepción de la vida está cargada de egoísmo, individualismo y consumismo desmoderado, que son los peores males para nosotros, los pueblos originarios que mantenemos nuestros valores espirituales y ancestrales. Gracias a nuestros conocimientos cosmogónicos, mantenemos nuestra relación con la madre naturaleza, anteponemos el beneficio colectivo al beneficio personal, todo esto parte de nuestra concepción del buen vivir. Denunciamos la actitud opresora del gobierno ante el aprovechamiento de la carencia de información de la población de San Miguel Ixtahuacán y otros municipios como Zipacapa sobre los acuerdos y decisiones que realiza con los empresarios canadienses a nuestras espaldas. Esta táctica represiva la maneja como estrategia racista que es utilizada desde hace ya varios años con el fin de adormecer el pueblo y seguir manteniendo el control. Y bueno, por lo tanto, mantenemos firme nuestra postura de resistir hasta lograr que se respeten nuestros derechos como seres humanos y como pueblo originario. No descansaremos hasta asegurar una vida digna para nuestros hijos e hijas en el mañana, porque la lucha que llevamos nosotros y nosotras es la misma que iniciaron nuestros abuelos y abuelas desde hace más de 500 años. Atentamente, hijos e hijas de la Madre Tierra, Comisión Pastoral Colol Nanchoch, parroquia de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Y bueno, pues nos parece que este comunicado pues habla por sí mismo y pues expresa claramente el rechazo de esta comunidad a pues la presencia de estos funcionarios canadienses y funcionarios de la empresa Goldcorp, que bueno, pues como informa estas notas que tenemos, pues están buscando influenciar de manera directa pues la construcción de leyes en Guatemala. Y bueno, pues en México vemos lo mismo, vemos que las leyes ambientales y las leyes, por ejemplo la de minería o la ley de semillas, pues no solamente están hechas para las empresas, sino que están hechas por las empresas. Y bueno, pues esto es completamente inaceptable y queremos hacer también esta denuncia de lo que está sucediendo en Guatemala y también pues que es similar a lo que está sucediendo aquí. Y bueno, pues vamos a pasar a más información. Bueno, pues sí, ya para cerrar este bloque hay una nota más que bueno, pues tiende a ver con el futuro de la humanidad, pero en particular de el ecosistema que nos rodea. Y bueno, pues en un artículo del periódico El Universal aparece esta nota que se titula "Los invertebrados se extinguirán", según un estudio que hacen varios especialistas. Y la causa mayor de esta posible extinción es la presión de los humanos a los ecosistemas que provocarían que estos animales desaparezcan de la tierra, los cuales son ingenieros del medio ambiente, dicen estos expertos. La presión de los humanos sobre los recursos naturales amenaza a la población mundial de invertebrados, con una de cada cinco especies que puede estar en peligro de extinción, según uno de los mayores estudios modernos sobre esta categoría de seres vivos. Y bueno, por invertebrados tenemos, por ejemplo, a los cangrejos, a los camarones, a los moluscos. Y si ellos desaparecen, la humanidad podría seguir el mismo camino, se advierte en el estudio publicado como resultado de una colaboración de la Sociedad de Zoología de Londres y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, que tiene su sede en Suiza. Existe escasa conciencia de que los invertebrados constituyen el 80% de las especies que pueblan el planeta y que aunque salvarlas de la desaparición puede suponer un esfuerzo costoso, el coste de ignorar su difícil situación es aún mayor, agregaron. La investigación científica pasó revista a más de 12.000 invertebrados catalogados en la llamada lista roja de la IUCN y uno de sus principales hallazgos fue que las especies de agua dulce están bajo el mayor riesgo de extinción, seguidas de cerca por los invertebrados terrestres y los marinos. La actividad humana y la explotación de recursos naturales constituyen sin duda la principal fuente de presión, con ejemplos tan claros como el de las especies de moluscos que sufren la contaminación agrícola y de la construcción de represas que afectan a la calidad de las aguas en las que viven. Los cangrejos afrontan peligros diferentes como el mayor impacto que tienen sobre ellos la expansión de las especies invasoras y de enfermedades. Otro factor asociado a un mayor riesgo es la escasa movilidad de algunos invertebrados y su presencia limitada a pequeñas áreas geográficas. Son situaciones en las que hasta un tercio de ciertas especies puede estar en serios problemas. Y bueno, pues esencialmente estos moluscos, estos invertebrados, pues son parte importante del ecosistema, son parte importante de la naturaleza y bueno, pues otra hecho para generar reflexión, ¿no?, de lo que estamos haciendo en nuestro planeta, donde estamos agotando de una manera bastante criminal pues los recursos, así como la vida que existe sobre este, y bueno, pues requerimos ponerle un freno a este tipo de sociedad, este tipo de consumo, pues que no nos está llevando a nada y que por el contrario, pues está dilapidando la vida, ¿no? Y muchas veces esta vida que en esa idea muy humanista, pues deja fuera a los animales y pues sin embargo son ellos de los principales afectados. Y bueno, esa sería la nota, vamos a escuchar un poco de música, vamos a ver qué nos prepara la Rocola Socioambiental en el siguiente tema musical. Y bueno, pues no le cambien, esto es Hijos de la Tierra transmitiendo desde los medios libres. Y la canción es Chiquito Bomb. Es el grupo Chiquito Bomb. Es el grupo Chop Keep Town. Con la canción Oro. Y bueno, pues escuchémosla. Ojalá les guste y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Tierra, llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra, llegó un fulano todo mi oro, vestido de blanco entero y con acento extranjero, prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero, el tipo de que les hablo nunca más apareció, cogió mi metal precioso y todo se lo llevó, ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste, sin mi oro, ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste, sin mi oro, con solo engaño. Llévate mi oro primero, con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá, papá, no vuelve a robar peor. Señor, yo te dejo, vete con todo y espero. Ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste, sin mi oro. Ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste, sin mi oro. Con mi oro se ha acabado, los dueños son mi alma es como los ríos. Bueno, pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra, después de este abrupto tecnológico. Sin embargo, ya regresamos y bueno, pues vamos a continuar con más información. Vamos a darle paso a nuestra compañera Luna para que nos informe de esta audio que vamos a escuchar a continuación. Bueno, durante 2 semanas, compañeros que vienen desde Costa Rica estuvieron en tierras mexicanas, allá en Oaxaca y en Jalisco, compartiendo su experiencia de lucha. Desde representantes del Frente en Defensa de los Derechos Indígenas Terrabá de Costa Rica y de la organización DITSO, hicieron un viaje de intercambio que, bueno, esta es la segunda parte, puesto que ya compañeros de Oaxaca, de Educa y de Copudever, Copudever es el movimiento que se opone a la construcción de la presa Paso de la Reina para defender el Río Verde allá en Oaxaca. Bueno, pues fueron a Costa Rica también para compartir la lucha. Como les mencionaba, pues tanto en Oaxaca como en Jalisco hubo foros llamados Compartiendo Resistencia, Autonomía y Esperanza, donde se intercambiaban estas experiencias entre las luchas mexicanas y de Costa Rica en contra de las presas, ver las similitudes, ver las diferencias, y pues este audio que les vamos a presentar es una de una primera entrevista. La próxima semana les pondremos otras dos, que se realizó en Temacapulín este fin de semana, donde también se realizó una asamblea donde pues nos están explicando cuál ha sido el resultado de este encuentro y bueno, cuál es la situación en Costa Rica en relación a la construcción de presas. Entonces, los vamos a dejar con la entrevista realizada al compañero Gustavo Oreamuno de DITSO y ahorita regresamos. Antes de pasar al audio, nos comentabas también de la canción, del tema musical que vamos a escuchar al terminar el audio, pues como una de sus características. No sé si nos las podrías comentar acá para los radioescuchas. Sí, bueno, pues igual para las personas que no saben, la comunidad de Temacapulín y de Paso de la Reina comparte no solo la resistencia de la lucha en contra de la presa, sino que sus ríos se llaman igual Río Verde. Y bueno, esta canción que vamos a pasar es interpretada y compuesta por Fortunando Covarrubias de Mexticacán, un pueblo allá en los altos de Jalisco, y es un canto de cuamilera, que quiere decir que era el canto para la gente que está trabajando, es un parte de un trabajo que tanto Juan Fragoso como Rosario López están realizando para el rescate de estas canciones tradicionales en los altos de Jalisco. Esta canción se llama Río Muerto y pues solo el Fortuniano Covarrubias, Antonio López y Emilio son los intérpretes. Así que desde los altos de Jalisco les traemos esta pieza que es muy especial porque recoge el sentimiento de los ancianos en los altos y estos... La recuperación de estos cantos también es importante para la defensa de los territorios. Sí, buenas, mi nombre es Gustavo Oreamuno, de la organización DITSO y de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Costa Rica. Bueno, Gustavo, ustedes están aquí haciendo un intercambio de experiencia. ¿Cuál ha sido el resultado de estos días que han estado en territorio mexicano? Sí, bueno, este proceso ya tuvo su primera parte en Costa Rica. Los compañeros y compañeras del Copudever y de Educa de Oaxaca, que están en la resistencia contra el proyecto de Paso de la Reina, nos visitaron allá en Costa Rica en julio. Estuvieron un poquito más de una semana compartiendo con las comunidades indígenas del sur de Costa Rica y también algunas actividades con la prensa y un foro en San José, en la capital. Pues ahora, dichosamente, nos tocó venir para acá, para México. Estuvimos también como una semana en Oaxaca, en distintas comunidades, tanto de la sierra como de la costa, que son afectadas por el proyecto Paso de la Reina, y aprovechando, pues nos vinimos acá a Temacapulín, y pues muy contentos, realmente hemos aprendido muchísimo. En el caso de Oaxaca nos impresionó mucho el tema de la organización comunal, el tema de la propiedad comunal de la tierra. Creemos que eso es una de las fortalezas que tiene ese movimiento, que tiene esa región. la forma asamblearia y comunal de tomar las decisiones también creemos que es una fortaleza. Pues ahí nos hemos llevado esa experiencia. Igual nos ha servido mucho para entender que estas empresas, estos proyectos, sean privadas, estatales, paraestatales, pues actúan más o menos igual. Son persistentes, son proyectos viejos, digamos, ambos, el Diquis allá en Costa Rica, como el Paso de la Reina. Y esto de persistentes no es para asustarnos, sino para darnos cuenta del enemigo que tenemos al frente. Son proyectos que van dando, digamos, cambian de nombre, cambian de posición, río arriba, río abajo, pero al fin y al cabo son lo mismo. Eso es como hemos visto que es una estrategia de ellos. Igual, la forma de actuación, siempre a través del miedo, del engaño, de crear división en las comunidades, de ofrecer, decimos nosotros, confites, ¿no? Que cuadernos para la escuela, que un puentecito, que una malla, que una casita, a cambio de dar el sí. También en el caso de Costa Rica más, y es algo lamentable y nos tiene que hacer reflexionar como pueblo, es la amenaza con el empleo o el desempleo, en el sentido de que si son proyectos que no han entrado, lo que te ofrecen es empleo, ¿no? En zonas donde efectivamente, digamos, hay veces las condiciones, la gente necesita buscar empleo, alguna remuneración, más que todo por la crisis de las actividades agrícolas en que nos han metido los políticos. Y por otro lado, si ya son proyectos que están por ahí, amenazan con el desempleo, o sea, juegan con lo más vital de la sobrevivencia humana, que es cómo tener que comer. Entonces allá las hidroeléctricas, las mineras, las empresas agroindustriales, siempre es eso. Ah, los que luchan o no quieren empleo, o nos vamos a ir y se van a quedar sin empleo. Y eso lo que nos denota es efectivamente que son perversos, pero también una debilidad como pueblos, de que tenemos que formar nuestra propia economía popular, o como se le quiera llamar, para no depender y no estar tan expuesto, digamos, a estas amenazas de te ofrezco empleo, o si me voy te quedas sin empleo, y eso. Entonces, sí, más o menos estas empresas actúan igual, ¿verdad? Y en el caso de la resistencia, pues, también hemos notado algunas similitudes, que la idea es como profundizarlas, y estos intercambios sirvan para eso, para darnos cuenta también y ante todo de que no estamos solos ni solas, y que en todos los países y en Latinoamérica, aunque no nos veamos, aunque estemos distantes, pero sabemos que hay gente resistiendo en todo lado. ¿Y cuál es el estado actual del proyecto? Allá en Costa Rica el proyecto Diquis, que es una versión nueva, digamos, de un proyecto muy viejo que ya tiene casi 50 años de andar rondando la zona sur del país. Específicamente está pensado para colocarse sobre el río Grande de Telo, que es la cuenca más grande de Costa Rica. Esta nueva versión, que ya se llama Proyecto Hidroeléctrico de Diquis, aparece en el 2005. Está en fase de estudios de factibilidad. Lo que pasa es que bajo ese argumento de que estaban en fase de estudios, el proyecto afecta tanto territorios indígenas como campesinos, y en Costa Rica, digamos, legalmente sí hay una diferencia entre ambas propiedades. Este proyecto entró a trabajar en territorio indígena, específicamente en el territorio indígena de Terra y en comunidades campesinas al otro lado del río, y bajo el argumento de que estaban haciendo estudios, comenzaron realmente con obras de construcción. Eso fue denunciado y reafirmado por el relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. ¿Cuándo fue? Eso fue en abril del año pasado. La cosa está así, ellos entraron de forma ilegal al territorio sin pedir permiso, sin consultar, comenzaron a hacer estas obras, fue denunciado a nivel nacional ante la Corte Constitucional, pero la Corte, desgraciadamente, por intereses políticos, les da la razón con el argumento de que efectivamente estaban en fase de estudio, y entonces que no tenían que consultar, que además no se podía parar el proyecto porque no sabíamos, no había ningún estudio que dijera cuáles eran las implicaciones del proyecto. Pero gracias al trabajo de la comunidad indígena de Terra, apelamos a la CER, el Comité contra toda Discriminación Racial de la ONU, y luego al delator de derechos indígenas de la ONU. Él visitó Costa Rica en abril del 2011, rinde un informe el 30 de mayo y reafirma, digamos, lo que habíamos dicho, de que habían entrado de forma ilegal y de que las obras que se observaban ya no eran solamente de investigación, sino que encaminaban, digamos, hacia la construcción. En ese mismo abril-mayo, el Instituto Costarricense de Electricidad, que es la compañía estatal encargada del proyecto, se retira del territorio indígena de Terra. Así que ya tenemos más de un año de no tenerlos, su maquinaria, sus obras, pero, y ese es un reto organizativo y político que tenemos, siguen llegando al territorio a hacer su trabajo social, que llaman ellos, de división, de lo mismo, ofrecer cosas, crear conflictos. Entonces eso sí es un paso que tenemos que dar, a ver cómo le hacemos, como la gente del Paso de la Reina, de no dejarlos entrar definitivamente al territorio. Entonces el proyecto está ahí y en este año, antes de que finalice este año, tienen que presentar el estudio de impacto ambiental, que es el instrumento en Costa Rica con el cual se valoran los posibles impactos. Ante eso, digamos, hay una discusión, porque según la legislación costarricense, para proyectos de esta envergadura, que es un megaproyecto que inundaría más de 6.000 hectáreas, no se requiere un estudio de impacto ambiental, sino una evaluación ambiental estratégica, que es un instrumento más amplio para megaproyectos que sus efectos no son localizados, sino en este caso, este proyecto afectaría toda la región sur del país. Entonces, eso lo han dicho académicos desde el movimiento social, organizaciones, de que la ley exige para este caso esta evaluación ambiental estratégica. Sin embargo, el ICE va a presentar un estudio de impacto ambiental. Entonces, vamos a ver cuando lo presente cómo le entramos por el lado jurídico, porque la legislación es clara en ese sentido. Entonces, en esa fase está. De estudio, sí siguen trabajando en obras del lado campesino, por decirlo así, del otro lado del río, y si logramos parar las obras en el territorio indígena de Terra. Y bueno, ya dieron sus palabras en la reunión que se tenía aquí en la comunidad de Tamacapuli. Mencionaron también, bueno, que hay más proyectos en Costa Rica, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco después de la aceptación del Tratado de Libre Comercio, a pesar de la negativa de la sociedad civil allá? ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos proyectos hay, no? Sí, efectivamente, como en toda América Latina, hay una explosión de proyectos hidroeléctricos. En Costa Rica, en los 90, digamos, se había dado una pequeña apertura para proyectos privados, pero proyectos muy pequeños, en los cuales estaban involucradas empresas ligadas a la clase política empresarial de Costa Rica, y que se ha denunciado, pero no logramos, digamos, detener eso. En Costa Rica, efectivamente, quien genera la electricidad son dos paraestatales, el Instituto Costarricense de Electricidad y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ya con el Tratado de Libre Comercio y antes del Tratado de Libre Comercio que se aprueba en Costa Rica en el 2007, aun cuando la mayoría del pueblo no lo queríamos, ahí sí ya se ve, digamos, que hay una intención de darle un giro al modelo energético del país, en el sentido de dar una apertura a la inversión privada nacional y ante todo ahora extranjera. Entonces después del 2007 ya se han aprobado dos proyectos de ley que encaminan hacia eso, y falta, digamos, el proyecto estrella que ya vendría a poner en términos de liberalización absoluta la producción y mercantilización de la energía. Eso es un proyecto que se llama Ley General de Electricidad, tiene 3 años de estar en el Congreso y no ha pasado un poco por oposición de la sociedad civil, de algunos partidos de oposición, pero ante todo porque creemos nosotros que los grupos de poder no se han puesto de acuerdo en cómo se van a repartir el pastel de la electricidad. Hay temores de parte de algunos de estos empresarios de energía privada que ya tienen desde los 90, de qué va a pasar cuando vengan ya las transnacionales como Endesa o Españolas, Unión Fenosa, que ya tiene un proyecto en Costa Rica. Entonces hay un poco de temor y de discusión ahí interburguesa, digámoslo así, nacionales y transnacionales. Entre los nacionales y los transnacionales. Efectivamente, ahora las cooperativas, que hay cooperativas rurales de electrificación, pues también tienen miedo que se las venga una transnacional y las aplaste, se las coma. Entonces hay una discusión, apenas creo que está calentando en el país, sobre el modelo energético y sobre, bueno, cómo está esto. Entonces, efectivamente, a partir de esto, muchos proyectos han revivido, proyectos viejos, aparecen proyectos nuevos. En la zona sur del país no existe ni un solo proyecto hidroeléctrico construido. Está el DIQIS y ahora, a partir del DIQIS y de todas estas modificaciones legales, pues ya hay 14 proyectos para la zona haciendo fila en un país tan pequeño como Costa Rica. Y así en todas las zonas, proyectos como el Pacuare, que también ha tenido una resistencia desde hace años, que estaba, por decirlo así, descansando, vuelve a revivir. Proyectos en la zona de Talamanca, que es una zona indígena, también ya en Alto y Bajo Chipipó se ven movimientos de esta empresa estatal. Y entonces lo que vemos es una intención efectivamente de llenar a Costa Rica de proyectos hidroeléctricos. Por las condiciones geográficas y ambientales, Costa Rica tiene muchísima agua, muchísima agua. Y además, en las políticas públicas, en las últimas designaciones presupuestarias, la inversión en infraestructura para energía es el rubro más importante. Entonces eso nos alerta y nos da señales de por dónde van las intenciones. Bueno, aquí en México no solo tenemos los proyectos para la generación de energía a través de las presas, sino también tenemos los proyectos para distribución de agua, ¿no? Y una nueva modalidad que son las mini hidroeléctricas, que dentro del discurso del propio movimiento antipresas, algunos decían, bueno, no hacemos una mega presa, hacemos una mini hidroeléctrica, pero los compañeros, a lo menos del estado de Veracruz, que tienen más de 100 proyectos de mini hidroeléctricas, dicen, bueno, estas también generan afectaciones, se implementan igual que las grandes. Allá la mayoría son presas hidroeléctricas, hay de las otras, ¿no? Porque muchos en México hablamos, no solo es un problema de energía, sino también la cuestión del agua. No, allá en Costa Rica hasta el momento no existe ni hay proyectado ninguna presa, digamos, en el tema de agua para actividades agrícolas o consumo humano. No existe ninguna de ese tipo. Todas son proyectos hidroeléctricos para generación de energía. En Costa Rica más del 80% de la energía se produce a través de hidroeléctricas. Hay apenas se está iniciando con proyectos eólicos, proyectos de, ¿cómo se llama? Esta energía geotérmica se está impulsando, pero digamos que no se le ha entrado con la seriedad para investigar y para, porque digamos al fin y al cabo son formas de generación de energía un poco menos dañinas, menos impactantes, la geotérmica por ejemplo, pero sí no existen embalses ni nada para, en la cuestión de agua para consumo humano, eso todavía no. Y bueno, ya como para ir cerrando, no sé si algo que ustedes pudieron notar en esta visita en México es que cada vez hay una criminalización más al movimiento social. Cada vez los defensores, las comunidades que alzan su voz para hacerse respetar, sufren el acoso policiaco, ¿no? ¿Cómo es la situación allá de la gente que resiste para quedarse en sus territorios? Pues sí, guardando sus distancias y sus dimensiones, pero efectivamente hay una criminalización de la protesta social. Y el caso del DIQIS específicamente, hay dos compañeros que tienen procesos penales abiertos, digamos, por manifestaciones que hemos realizado, ya sea caminatas, bloqueos, y creemos que eso es una forma de ir intimidando. Hasta el momento va por ahí, ¿verdad? Por iniciar un par de procesos penales por delitos de obstrucción a la vía pública, respecto a la autoridad, etcétera, etcétera. Eso en el caso del DIQIS, pero efectivamente en las otras luchas que se han dado en Costa Rica ha habido, digamos, la misma tendencia de parte del Estado, y desgraciadamente aparecen ya grupos paramilitares o paraestatales. el año pasado en un conflicto que tenemos por tierras, un grupo de campesinos que tomaron unas tierras en la zona norte del país. En varias ocasiones, no solo por la policía, sino ya por grupos militares, fueron se generó violencia, generando más de 10 heridos con impactos de bala, etcétera. Y ante eso ha habido prácticamente impunidad total por parte del Estado. Y así en diferentes resistencias y procesos, igual, o se abren procesos judiciales para tratar de intimidar o de encarcelar a los compañeros y compañeras, o si no, ya violencia directa por parte de la policía o por parte de grupos paraestatales. En el caso de la lucha contra las piñeras, porque Costa Rica desgraciadamente es el primer productor de piña del mundo, aunque somos muy pequeños, tenemos esa desgracia de tener el país inundado de piñas. También ahí se abrieron procesos como para 8 compañeros y compañeras de las comunidades que estaban en resistencia. Entonces, a menor escala, pero sí es igual lo mismo. Y a nivel de legal institucional, todas las reformas apuntan a criminalizar la protesta social. Bueno, algunas palabras que quisieras darnos para terminar. Bueno, no, agradecer a las comunidades, a la gente de Oaxaca y ahora aquí en Temacapulín, y a todos los compañeros y compañeras que nos han recibido, realmente muy contentos. Creemos que tenemos que innovar y ser creativos para que este intercambio de experiencias se sigan dando. A pesar de los pocos recursos, pues habrán diferentes medios de cómo intercambiar experiencias. Creo que hay que ponerle mente a eso para ver cómo estamos más unidos, más en contacto. Y aunque la situación de México es difícil, como en toda América Latina, unos más, unos menos, con sus diferencias, pero seguimos resistiendo, tenemos 500 años de estar en eso, y creo que eso nos tocó. Y también no solo resistir, sino ir construyendo una comunidad, una familia, seres humanos diferentes, poco a poco, no desfallecer y seguir para adelante, que es lo que nos queda. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mi río era limpio y su agua era clara. Ay, cuántas veces su alegría nos brindara. Nos brindó su claridad y la frescura de sus aguas. Hoy es un espejo muerto. Río, río muerto. Todo es cierto y lo pueden ver. Hay que recordar a la orilla de este río que tantas veces nos brindó su claridad, nos brindó su claridad y la frescura de sus aguas. Y hoy es un espejo muerto, río, río muerto, todo es cierto y lo pueden ver. Bolsas de plástico en los jarales, zapatos viejos, botes de aceite y muchas cosas más. Hay que recordar a la orilla de este río que tantas veces nos brindó su claridad, nos brindó su claridad y la ternura de sus aguas. Y hoy es un espejo muerto, río, río muerto, todo es cierto y lo pueden ver. ¿Podrían empezar presentándose, diciéndonos de dónde vienen y, bueno, cuál es la problemática que están viviendo ahorita? Sí, bueno. Mi nombre es Iria Leticia Solís. Soy del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en el estado de Chihuahua. Ahí nací, ahí crecí. Toda mi familia es originaria, es de las fundadoras de ese pueblo hace alrededor de 70 años. Entonces, la problemática que traemos ahorita y por la que andamos aquí, estamos siendo amenazadas por el monstruo de la industria minera, ¿verdad? Así lo siento yo. Yo en mi vida jamás me hubiera imaginado que íbamos a tener esta problemática. Yo veía a mi comunidad como una comunidad productora, en cuestión agrícola, ganadera, frutícola, hay de todo. Entonces, yo nunca pensé, ¿verdad?, que que nos fuera a llegar el monstruo de la minería, así, para mí es un monstruo, y ahorita nos está amenazando, ¿verdad?, con abrir una mina ahí, y para nosotros, pues, eso significa mucho, porque toda la vida nos hemos dedicado a la agricultura, desde nuestros ancestros. Las tierras que ahí se cultivan son tierras que nos heredaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, o sea, van pasando de generación en generación. Entonces tenemos un arraigo y una querencia por la tierra que, pues, yo, si hay que defenderla con la vida, la defendemos. Entonces, por eso andamos aquí, para informarnos sobre los daños que causa la minería, de qué manera nos podemos defender ante este monstruo, ¿verdad?, que para nosotros tenemos que luchar con informarnos y participar activamente, informar a nuestra comunidad de los daños que puede causar esto. Hola, mi nombre es Alejandra Urrutia. Yo también soy originaria de ahí, del ejido Benito Juárez. Soy licenciada en Derecho, estudié en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi papá es agricultor. He mostrado interés en este asunto desde hace aproximadamente 2 meses, ya que, pues, nos empezamos a dar cuenta de lo que realmente implica la industria minera en las comunidades, principalmente agrícolas y ganaderas. He puesto, al igual que mis compañeras, el interés en informarnos en cuanto a el daño ambiental que esto ocasiona. Más que nada, en cuanto a las leyes, la ley minera, ley agraria, para tener más armas de cómo defendernos de estas industrias. La empresa de servicios de exploración minera llegó a la comunidad hace 6 años. Sin embargo, nadie en la comunidad había puesto el interés que ahorita nosotros tenemos por falta de información, falta de interés, no sé. Ahorita ya está en la problemática cada vez más fuerte. Hay mucha división en la comunidad. Siento que esta es una de las estrategias de las empresas, dividir la sociedad. Siento como que esto, en todo este tiempo, ellos nos estuvieron vigilando, de alguna manera conociendo a las personas para luego usar sus estrategias, las que ahorita nos están dividiendo como comunidad. A lo mejor nos pueden platicar un poquito más sobre el proyecto en sí, si tienen un poco de información sobre qué empresa o qué tipo de minería. Ok, mira, la empresa, nosotros nos acabamos de dar cuenta hace algunos meses que es una empresa que está subsidiada por una empresa canadiense, se llama Max Silver. Eso lo descubrimos por nosotros, ellos nunca nos dieron esa fuente. La empresa, la que ahorita está laborando en la comunidad, se llama Servicios de Exploración Minera Cascabel, junto con otra empresa que presta sus servicios de perforación, que se llama Mayor. Ellos llegaron aproximadamente hace 6 años. Compraron derechos de uso común, están situados en la fase de exploración en tierras de derecho de uso común, ahí en nuestro ejido. Ya tienen 6 años perforando. Lo que nos han estado informando es que en su fase de exploración no contamina, puesto que lo único que llevan a cabo son el método de barrenación, que es perforar a aproximadamente 1,000 metros, y de ahí sacar las muestras para ver qué minerales son los que están en este punto. Cuando existe ya la problemática en una asamblea de ejidatarios, es porque ellos llegan a solicitar la certeza jurídica de estas tierras. Se dan cuenta que la empresa, desde un principio, desde su llegada, ha cometido ciertas irregularidades. Es por eso el descontento de un grupo de ejidatarios, la mayoría, el descontento de la comunidad. También consideramos que somos mayoría, afortunadamente. Porque no podemos confiar en una empresa que desde un principio hizo las cosas mal. Entonces es lo que estamos ahorita nosotros investigando. Ellos al ver nuestra respuesta de desconfianza, de que ya no queremos que estén ahí, empiezan con sus reuniones informativas donde nos dicen que ellos no contaminan nada, que no van a contaminar los mantos acuíferos, no van a afectar sus corrientes subterráneas, etcétera. De esta manera se ganan un poquito a la comunidad, porque pues ellos son los únicos que han estado como combatiendo con información. Entonces nosotros pues sí nos llevan un paso adelante, pero yo he asistido a esas juntas de información por parte de ellos, y por lógica, por información que yo tengo, mis conocidos también, por lógica, por el conocimiento que tienen, no es información realmente convincente. Sabemos que de alguna manera en algunas cosas nos están mintiendo, entonces hemos venido sacándole como la verdad en partes, ¿no? Por ejemplo, esto que no sabíamos que una empresa canadiense los subsidiaba, ahora ya nos damos cuenta que la mayoría de la inversión minera en nuestro país pues es canadiense, ¿no? Entonces en su página nos hemos encontrado con el nombre del proyecto, que están ahí, en el que están trabajando, que se llama 5 de mayo. Hay otro proyecto que está pegado al de 5 de mayo, que se llama Pozo Seco. En este proyecto ellos tienen descubierto oro, gran cantidad de oro y molibdeno. En los demás proyectos, en las demás zonas del proyecto 5 de mayo, se encuentran plata, cobre, zinc, plomo, y algunos otros minerales, ¿no? Nosotros al darnos cuenta que pues ellos ya van avanzados en su fase de exploración, que en su página de Max Silver ellos ya pues las cantidades que manejan de extracción de material son propias para la explotación, es por lo que nosotros nos alarmamos, ¿no? Entonces ya nos ponemos a investigar, nos damos cuenta y conocemos del modelo extractivo a tajo abierto, una cuestión alarmante, y ellos nos abaten ese argumento diciendo que no utilizarán ese método, que utilizarán el método de mina subterránea, ¿sí? Entonces pues ahí hay como cierto descontento en la comunidad, que nosotros nos fuimos por ese lado, y ya ellos dicen no, pues es minería subterránea y no los va a afectar en nada, ¿no? No nos han hablado de la cuestión del agua, de dónde van a sacar todo el agua que se utiliza. Ellos dicen que la cantidad de agua que utilizan es mínima. Entonces, son ciertas cosas que pues no se contraponen realmente a lo que en la práctica es, ¿no? Es más que nada eso. Y pues estamos trabajando en buscar información, de lo que es la minería subterránea. De información basados en ayudadas pues con geohidrólogos que nos ayuden a hacer un estudio de las corrientes que pueda haber ahí cercanas y que se puedan ver afectadas, pues para realmente tener más fundamentos con que mostrar nuestro desinterés, ¿no? Porque pues no queremos que llegue a su fase de explotación. ¿Qué recurso han interpuesto hasta ahorita? Hasta ahorita ninguno, porque ahorita la asamblea de ejidatarios únicamente decidió que no se les daba el permiso de exploración. Ahorita las labores de la empresa están suspendidas. Cuando se dieron cuenta, más bien, que nunca habían solicitado un permiso a la asamblea para explorar. Y ya se hizo una investigación en Semarnat y en Profepa, al parecer no cuentan con los permisos, ya se interpuso la denuncia en Profepa, es lo único que hasta ahorita pues tenemos, una denuncia porque no cuentan con esos permisos. No hemos tenido respuesta de estas dependencias, a ver si por medio de una inspección del lugar no han ido las esas dependencias. Trató de hacerse un acercamiento por parte de estas dependencias, no se pudo llevar a cabo debido a la violencia, a los enfrentamientos que la propia empresa minera ha propiciado en la comunidad. En sus reuniones informativas cuentan con líderes de la misma comunidad que están a favor de ellos y que propician descreditan a algunos miembros de los ejidatarios, ponen a la comunidad en contra de los mismos ejidatarios, diciéndoles que no puede ser posible, que son unos cuantos, tomen la decisión, pero pues yo pienso que en un ejido así es, ¿no? Es la asamblea quien toma, en dado caso, una decisión, y en esas juntas han propiciado a la violencia. Entonces ya ahorita las cosas pues se están poniendo ya en un tono más grave, es por eso que estas dependencias no pudieron tener ese acercamiento, pero ahorita las labores están suspendidas por parte de la asamblea. Se dio un plazo de 3 meses para que en esos 3 meses, del 18 de agosto hasta noviembre, se recopilara información de los posibles beneficios y lo que pueda perjudicar la empresa. Eso sería todo, muchas gracias por la atención. Estamos nosotros ahorita empezando una lucha de resistencia civil. Sabemos, ya en este taller lo hemos aprendido, no basta solo los recursos legales, sino que necesitamos mucha ayuda de la resistencia civil para poder atacar este problema. Y pues pedimos, ¿no?, la ayuda de las organizaciones que han estado trabajando con otras comunidades del país. Hacemos un llamado a las comunidades donde se encuentra esta empresa, Max Silver. Sabemos que tiene algunos proyectos en el país. Uno de ellos es el proyecto de Jonisipi en Zacatecas. No tengo ahorita los nombres de todos los demás estados, pero ese es el que tengo ahorita más en mente. Hemos llamado a las comunidades de alguna manera a ver si se pueden sumar a nuestro movimiento. Y también algo que para nosotros es muy importante, la división que esta empresa está ocasionando, porque en las mismas familias de nosotros estamos dividiéndonos. Entonces ya ahí dividirnos por el dinero, pues ya es perder valores, ¿verdad? Y aparte, reflexionar, cuando a veces vemos familias con bastante dinero y no tienen la salud, y a veces decimos, queremos que todo, gastar todo, pero que la salud la tengamos. Entonces, ¿qué es más importante, el dinero o nuestra salud? Okay, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Empieza a notar con la construcción de vías, se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar la las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Rayan la mente si no sigues el sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra, ya en la recta final. Y bueno, pues antes de cerrar ya el programa del día de hoy, vamos a la parte de la agenda semanal. Así que vamos a ver qué actividades hay para estos próximos días y les estaremos dando esta información. Sí, el día de mañana, 5 de septiembre, se llevará la segunda parte de las mesas de discusión del contrainforme del 132. Hoy cabe mencionar que se llevó la primera parte, esto es en la Facultad de Economía de la UNAM. Mañana, 5 de septiembre, se tratará la mesa de seguridad nacional y militarización, también transformación política y Estado, derecho a la salud. Bueno, cabe mencionar que dentro de estas luchas, pues fueron invitados los compañeros del Zapotillo como parte de vinculación política y con las organizaciones sociales, debido que, bueno, también allá están participando jóvenes en apoyo y del 132 Jalisco. Entonces, bueno, van a venir acá los compañeros, van a exponer el caso. Esto es mañana a partir de las 12 del día en la Facultad de Economía de la UNAM, en el edificio B, en diferentes auditorios. Y bueno, tenemos también la primera convención estatal jalisciense contra la imposición, que se llevará a cabo en Temacapulín, Jalisco. Esta es una convocatoria del Frente Amplio Opositor, integrados por el 132, por Temacapulín, por otras organizaciones del Salto y diversos grupos allá en Jalisco, que van a tener su primera reunión. Y bueno, también otra primera reunión, pero está en el DF, es el Encuentro de Circo Comunitario. Va a ser la inauguración este viernes a las 10 de la mañana en la Pirámide. Y bueno, yo sí les hago una invitación a todas las personas que se encuentran en el Distrito Federal, porque en estos tiempos tan desoladores a veces, pues la risa también se vuelve un instrumento revolucionario, ¿no? Y pues van a haber actividades durante el fin de semana y bueno, es convocado por diferentes grupos. Como les comenté, el viernes es en el Centro Cultural La Pirámide, el sábado 8 en la Carpa de Mente, desde las 10 a las 12. Y el 9 también regresa al Centro Cultural La Pirámide, pues va a haber talleres, va a haber pláticas. Y bueno, su logo de este primer encuentro es un circo sin fronteras, un circo por el ser humano, un circo por la naturaleza, un circo por la paz, un circo de todos y para todos. Y bueno, también dentro de las actividades tuvimos la oportunidad de estar con nuestra compañera Montserrat Eslava el pasado fin de semana en este taller que hizo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y ella nos hizo la cordial invitación a la presentación de El Fuego y las Cenizas, los pueblos mixtecos en la Guerra de Independencia, del maestro Francisco López Bárcenas. La entrada es totalmente libre y va a ser la presentación no solamente del libro, sino también del video bilingüe. Esto va a ser el miércoles 12 de septiembre del 2012 a partir de las 5 de la tarde en el auditorio del Palacio de la Antigua Escuela de Medicina en República de Brasil, número 33, Centro Histórico, frente a la Plaza de Santo Domingo. Y bueno, pues también están invitados a esta actividad. Y también les hacemos una invitación para los que estén por Chiapas. El 15 de septiembre se llevará a cabo el segundo foro por la defensa de nuestra madre tierra y territorio en Santa María, en la comunidad de Chicomucelo, Chiapas. Bueno, es un foro encuentro, es el segundo que se hace contra la oposición al proyecto minero que está, bueno, en esa zona. Entonces, bueno, tanto invitan como al foro, como a festejar ahí con las comunidades. Ahora sí que el grito de resistencia. Y para la gente que está en Morelia, tenemos el primer Encuentro Nacional de Ecotecnias, Tecnología para el Desarrollo Rural, este 5, 6 y 7 de septiembre, promovido por el Centro de Investigaciones de Ecosistemas y el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada. Y bueno, también dentro de las invitaciones, nos están invitando el día de mañana, miércoles, a llevar a cabo, dice, ante la escalada de violencia en contra de las comunidades mapuche en Chile, la impunidad que afecta a nuestros ancianos, mujeres y niños, la nula intervención de organismos internacionales ante los diferentes ataques que reciben nuestros pichiqueñe, o algo así, los niños mapuche. Recordemos que la sede de la UNICEF está tomada hace unos meses. La vocera Meulen Wencho, desde el 24 de agosto, lleva a cabo una huelga de hambre en esta sede. El carabinero asesino de Jaime Mendoza Colio quedó en libertad. Se sentenció a cárcel a comuneros de la comunidad de Chequenco y han decidido iniciar la huelga de hambre el 27 de agosto. El Huerquén de la Alianza Territorial Mapuche ha optado por la clandestinidad ante la sentencia a prisión de 7 años, sin beneficios para la acusación de homicidio frustrado a carabinero por la justicia chilena. Y bueno, pues por todo esto se está llamando a un mitin de apoyo por la libertad de los mapuche, y esto va a ser frente a la Embajada de Chile. Y la cita es el miércoles 5 de septiembre a las 12:30, y la cita es en Andrés Bello, número 10, frente a la Embajada de Chile en México, cerca del Metro Auditorio. Sí. Bueno, y para los que estén en el estado de Guerrero, el Frente Ciudadano por la Seguridad de Guamuchitlán, Guerrero, hace, bueno, la invitación a una celebración que van a tener el día, bueno, 15 de septiembre, a partir de las 12 del día. Recordemos, bueno, que esta comunidad está haciendo visible su levantamiento de resistencia para, bueno, en próximas jornadas unirse a la policía comunitaria. Bueno, entonces aquí hacen una invitación, tanto va a ser un encuentro con comunidades cercanas, pero bueno, también hay para festejar comunitariamente el 15 de septiembre. Ahí en la comunidad de Huamuxtitlán, Guerrero. Y bueno, pues esas serían las actividades a las que estarían siendo parte de esta agenda semanal. Hay muchas más, por ejemplo, habíamos anunciado la semana pasada el encuentro de pueblos mesoamericanos en contra de la minería tóxica para el mes de octubre, noviembre parece, pero bueno, ahora se ha pasado para el mes de enero, así que bueno, todavía tenemos más tiempo para tanto darle más difusión como para poder asistir a esta actividad. Y bueno, pues los invitamos a que se sumen a las actividades por las que se están convocando los distintos grupos, que en la medida de sus posibilidades se solidaricen con las luchas socioambientales, que siempre están pues requiriendo que haya compañeros que se estén sumando, y bueno, pues ojalá y puedan estar participando. Y bueno, pues ya antes de irnos, hay un foro también. Parece que no quiso participar el foro, pero bueno, nuestros compañeros del FAO también nos invitan a un foro contra la minería, y bueno, pues les estaremos dando la información a través de nuestro Facebook y también a través del Blogspot. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Pues los invitamos a que nos sigan prestando sus oídos para estas transmisiones, que ya estamos llegando a la número 78, y bueno, pues les agradecemos y nos vemos la próxima semana. Esto fue el programa Hijos de la Tierra. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, anda al galá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional. Prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya. Basta ya. De minas a cielo abierto. Basta. Basta ya. El cielo.